Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. ¡Yu! Quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Y por eso, mi amorcito, con la misma te pagué. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Con engaños y por eso, mi amorcito, con la misma te pagué. Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera a un amor que me hace daño. Me pagabas con engaños y por eso, mi amorcito, con la misma te pagué.